he de recomendaros que aprendáis bien la siguiente lección. Nunca debéis criticar a los demás porque no hagan lo que no saben hacer. Y si no, escuchad, esta es la historia del cangrejo y su madre. Un día, una cangreja dijo a su hijo: «Me voy a enfadar contigo. ¿Por qué siempre caminas de lado? Hace muy feo caminar de lado. Debes aprender a nadar hacia adelante». El cangrejito se quedó un poco atemorizado y respondió a su madre: «Mami, mami, yo lo haré, pero me tendrás que enseñar cómo». Pero la mamá cangrejo descubrió que ella misma solo podía caminar de lado. «Ahora me doy cuenta de que no debería haberte criticado por algo que no es culpa tuya», dijo mamá cangrejo. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Cuando veáis que alguien no puede hacer algo, no le critiquéis. Si no puede, es imposible.